2. Sobre la cumbre de un médano en forma de caballo corcovado se alzaba el edificio, un pabellón Luis XIII, sencillo, severo, puro. Dos cuerpos lo formaban flanqueados por una trote rematada en cono. En la planta baja, sobre la entrada a la que 6 gradas conducían, una marquesa tendía el vuelo elegante de su techo. Del vestíbulo, por la puerta de enfrente, se pasaba a una sala comedor. A la izquierda el escritorio, a la derecha una escalera. Por la torre llevaba al dormitorio, toilet y cuarto de baño de la planta superior. Más arriba, en el alero, piezas para criados, dando al resto de la casa hasta la cocina y dependencias del sótano, por otra escalera chica de servicio. Desde lo alto y sin que alcanzaran a estorbar la vista, al frente, la bóveda viva de una calle de paraísos abriéndose a un ancho semicírculo de tuyas alrededor de la casa. Atrás, hacia las otras dependencias de la estancia y cuesta abajo, un patio sombreado por parrales y a los lados los montes de duraznos y de sauces partidos en cruz por largos caminos de álamos. Se divisaba así la tabla infinita de la pampa, reflejo verde del cielo azul, desamparada, sola, desnuda, espléndida, sacando su belleza como la mujer de su misma desnudez. Una faja de nubes amarillas, semejantes a un inmenso trebolar en flor, coronaba el horizonte. A lo lejos, vapores blancos flotaban como agua sobre el campo. El sol ardiente de noviembre bajaba por el cielo como una garza sedienta, cayendo a beber en la laguna. Cerca, sobre una loma, la mancha gris de una majada. Acá y allá, sembradas por el bañado, puntas de vacas arrojando la nota alegre de sus colores vivos. Las perdices silbaban su canto triste, melancólico. Los jilgueros y ventebeos, cansados, se ganaban a hacer noche en la espesura del monte. Los teros, de a dos, bichaban cuidando el nido, y azorados ante el vuelo de un chimango o la proximidad de un hombre cruzando el campo, se alzaban embolidos cortos. Se asentaban ahí nomás, corrían, se paraban, se agachaban y aleteando soltaban su grito austero. Al vaivén tumultuoso de la hacienda, a los ruidos del tendal, al humear de los fogones, al hacinamiento de bestias y de gente, de perros, de gatos, de hombres y mujeres viviendo y durmiendo juntos, echados en montón, al sereno, en la cocina, en los galpones, a toda esa confusión, esa vida, ese bullicio de las estancias en la esquila, un silencio de desierto había seguido. Ni aún el viento, dormido, parecía querer turbar la calma inalterada de la tarde. En el balcón abierto de su cuarto, al naciente, largo a largo, tendido sobre un sillón de hamaca, alto, rubio, la frente fugitiva, surcada por un profundo pliegue vertical en medio de las cejas, los ojos azules, dulces, pegajosos, de esos que es imposible mirar sin sufrir la atracción misteriosa y profunda de sus pupilas. La barba redonda y larga, poblada ya de pelo blanco, no obstante haber pasado apenas el promedio de la vida, estaba un hombre, Andrés.